Y hubo un tiempo de relax, Mad Max, dolor de pecado. Fotos de chicas desnudas. Lucha libre, canicas, King Kong, Mortadelo, la bruja vería. Tragarme el camelo del cielo, rezarle a la Virgen María. Y aún era virgen, y yo no sabía que cuando pasara de paso el DeLorean jamás volvería. El tiempo de ayer, ayer quedaría. El tiempo de ayer. Y hubo un tiempo de sol, no bemol, tabaco escondido, fotos de chicas desnudas, la cerveza, los Beatles, la séptima copa, las claras del día, mirando hacia popa, besando en la boca a la Virgen María. Ya no era virgen y yo no sabía que cuando pasara de paso el DeLorean jamás volvería. Ya no era virgen y yo no sabía que cuando pasara. Yeah.